Hola, un saludo para todos, chicos. Un saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Yo creo que es falso lo de Poseidón. Y el Next Dimension me gustaría que lo animaran, pero más adelante. Y espero, claro, como fan de los Canvas, que los Canvas sea lo que viene en los próximos años o próximamente. Un saludo, chicos. Buenas tardes para todos. El cosmos esté con todos ustedes. Para mí el rumor más falso es el posible retorno de los Canvas. Hola amigos de Senseiya, pues respondiendo al Twitter que mandaron, cuyo tema es ver los rumores de Senseiya, bueno, pues aquí en el grupo, no hay unos grupos en México donde se maneja que Kurumada ya tiene listo todo el Next Dimension, solamente lo están haciendo a cuenta gotas por no sé, por X motivo. Otro rumor que también está circulando, que al igual que el autor de One Piece, la Toei ya le dio cartera abierta para terminar Senseiya cuando él quiera, ¿no? Ya que vio que, pues bueno, la venta de los Midclops va muy bien, el manga también tiene mucha espera y todos los spin-off están funcionando. Entonces se rumora que al igual que el creador de One Piece, pues tiene cartera abierta para terminar Saint Seiya cuando él guste y mande. Son los dos rumores que se manejan aquí en México. Un saludote desde aquí, desde Puebla. Sale su amigo Michel Salcerín.